ser que los dos nos queremos, pero no más jugamos, solo por no saber lo que queremos ser. ¿Por qué mejor no lo arreglamos mañana? Ya la pasamos bien. Ya déjate querer. Sale caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. Pago la cuenta y saldré a buscar con mi chaqueta negra elegante. Si lo pidieras, hago lo que quieras, todo lo que quieras. Apúrate, nena, que estamos tarde. Si lo pidieras, hago lo que quieras, todo lo que quieras. Apúrate, nena, que estamos tarde, no puedo perder. Mi tiempo ya no es como ayer, eso lo tienes que entender. No puedo entender, mi cabeza paga el precio. Déjame llevarte lejos. Me sale caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. Pago la cuenta y saldré a buscar con mi chaqueta negra elegante. Se puso linda pa' mí toda la noche entera. Bailó reggaetón, lo hace a su manera. Y lo que me enchula es que me prefiera, aunque haya mejores, ninguno quiera. No conozco de ti, pero eso que importa. Me tiene loco todo tu cuerpo, tu pelo y tu boca. Vivo pensando en ese culo tanto que ni duermo. ¿De qué me sirven los diamantes? Tú brillas más que yo. No sé qué carro usar, pues la vivo bien cabrón. Soy el más cotizado en la ciudad del sol. Tú dime a quién no lo mueve el dinero. Tengo enemigos porque voy primero. Yo voy primero. Tengo enemigos porque voy primero. Yo voy primero. Sé que te fascina, baby, estoy consciente de sentir mi cuerpo cerquita ardiente. Cuando yo no siento cerca tu voz, niña, ya tú sabes, I don't give a fuck. Quiero fumar, pero contigo encima. Quiero gastar millones de esterlinas. Contigo sí me quedo toda la vida. Eres la dueña de esta adrenalina. Se pone el combo, pasea con su combo. De vacaciones seguido la llevo a London. Cuando sus piernas pongo encima de mis hombros, no dice nada, pues también le gusta el morbo. Carita de ángel con el cuerpo de revista. No tiene foto y tiene prohibido su Insta. Por eso siempre con ella soy detallista. Y me la llevo de fiesta con los artistas. Mente vive en otro spot. Tengo intenciones de engañarte, no. No pongas esto. Tú serás mi Kylie y yo Travis Scott. Y si lo pidieras, hago lo que quieras. Todo lo que quieras. Apúrate, nena, que estamos tarde. Y si lo pidieras, hago lo que quieras. Todo lo que quieras. Apúrate, nena, que estamos tarde. No puedo perder. Mi tiempo ya no es como ayer. Eso lo tienes que entender. No puedo entender. Mi cabeza pagó el precio. Déjame llevarte lejos. Me sale caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. Pago la cuenta y saldré a buscar con mi chaqueta negra. Saldré a buscar con mi chaqueta negra.